Mira, otro ejemplo que es también atroz, que fue tremendo, que no salió en ningún medio, fue también la vendimia de Luján. La vendimia de Luján fue una vendimia que se televisó por medios nacionales, ¿sí? Donde artistas fueron televisados. Nosotros tenemos derecho al cobro por la televisación, por el derecho a imagen, que diría por un lado. Y por el otro lado, al artista de Luján se le pagó 2.500 pesos por la representación. También por un mes de trabajo. Una fiesta de la vendimia donde se realizó en la Expo, un espacio gigante donde la entrada salía 100 pesos, este montón de gente bailó Hernán Piquín, a Hernán Piquín se le pagó muy bien su colaboración artística, y los artistas, bailarines, folclóricos contemporáneos y actores, se les pagó 2.500 pesos. Y no solo que es eso lo que se le pagó, sino que no hubo contrato nunca, de ningún tipo, no hubo contrato. Sí, los artistas no sabían si al otro día tenían que ir o no tenían que ir, no tenían nada, no tenían seguro, nada. Ellos no existieron casi por esa vendimia. Y esa vendimia quedó en la nada, quedó como un evento televisivo incluso que salió a nivel nacional a costa de la explotación severa de los artistas. También es otro hecho que la comunidad debe conocer, sí, que aquellas personas que estaban bailando y actuando en esa vendimia en Luján lo hacían por 2.500 pesos. Arriesgaban su vida también, ponían su cuerpo, su dedicación, su trabajo, sus estudios, su capacitación para cobrar una miseria. Plantearle esta indemnización, en el caso, por ejemplo, de una lesión que no les permite trabajar el resto de tal vez de la temporada hasta que se recupere la persona. El contrato que nos respondió que por contrato a nosotros nos corresponde a un seguro in situ. El seguro cubre 35 mil pesos de tratamiento y 180 mil pesos por muerte o discapacidad, parcial o total. Eso es lo único que nos cubre. Si el día de mañana algún artista vendimia se muere en el escenario de vendimia, vale 180 mil pesos y listo. Si te lesionás, te quebraste los meniscos por X razón en el escenario y tu operación vale 40 mil pesos, 10 mil pesos, 5 mil pesos los tenés que poner vos, porque solamente cubre los gastos hasta 35 mil pesos. Ese es el seguro que ha contratado el gobierno, ese es el seguro que nosotros tenemos por contrato, por un contrato que es de prestación de servicios. Nada que nos pase ahí garantiza que nosotros podamos después volver a trabajar o tener una cobertura económica para mientras en la recuperación yo pueda seguir pagando el alquiler. Sí. La verdad que el tema del seguro en el contrato, en los contratos que firmamos nosotros ahora en esta vendimia y en las vendimias anteriores también fue igual, es una miseria, es un seguro que nos deja desprotegidos para después de vendimia.